Domingo 31 de julio del 2016. Mi nombre es Garrafo y conmigo están Coras y Talrin. Y esto es Moviéndose el Fuego, episodio número 88, si no me equivoco. Siempre me pierdo con los numeriños. Sí, 88. Así es, Garrafo. Así es, 88, chicos. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda la gente Blizzarda acá en el Twitch? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan ustedes también? ¿Qué tal, gente? Fantásticamente, fantásticamente. Cafecito de domingo. Y moviéndose el fuego como corresponde. Tengo el micrófono un poco bajo, pero me bajo ya, no importa. Así que, ¿cómo están, muchachos? Nuevamente nos encontramos en un domingo lluvioso, como siempre. Pasa, ya es un clásico de moviéndose el fuego, que esté lloviendo con mate y café y moviéndose el fuego nuevamente. Se faltan los bizcochitos que están pregonando en el chat, dicen que hay bizcochitos, pero yo no los encontré, así que es todo mentira, me parece. Sí, yo tengo bizcochuelo que hice, así que... Yo comí chocotorta recién, así me que... Me está esperando. Compartan, que yo tengo galletitas de agua, iba a decir el nombre, pero no puedo. Marca genérica, galletitas marca de agua. Marca genérica. Marca de jóvenes hijos de españoles. Los jóvenes porque son chiquititos. El diminutivo. Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo estuvo su semana Blizzard en esta semana? Bien. Sí, bien. Sin mucho para hacer en WoW. ¿Cómo que no? Estuve pescando yo mucho. Ah, sí, pescando yo logros. Yo también. El logro saqué. Estuve formando monturas. Haciendo cronoviajes. Jugando Overwatch. Bueno, yo me enojé porque Dragon Soul 10 heroico está bugueado y no se puede completar, así que nada, me enojé y dije, bueno, hasta que no lo arreglen. Sí, siguen los problemas. Siguen los problemas. Por lo que anduve leyendo. ¿Cuáles son básicamente el problema? El problema es que cuando lo haces en heroico, llegás a Espinazo de la Muerte y no te deja seguir. Así que básicamente. O sea, lo podés completar y no seguís más. No podés. Te dice que. Te dice que no hiciste los encuentros anteriores en heroico y no te deja avanzar. Y cuando lo pasas a normal te dice el mismo problema. Pero solo en heroico esto. ¿Está pasando en normal? Solo en heroico. Bueno. Sí. He visto que reportaste dos veces el problema. Pero sigue estando. Así que si están escuchando, méndense el fuego, por favor. Atiendan este problema. O quizás... venga el arreglo en la expansión, no sé, veremos. Sí, esperemos que no tarde tanto. Bueno, che, un mes. Un pequeño hotfix, sí. Y está, eso es algo muy simple. Pero bueno, ¿vos qué onda, Rafa? ¿Qué estuviste haciendo en Blizzard? En Blizzard, mira, lo único que hice fue jugar un ratín nomás de Overwatch esta semana con unos amigos. Pero no más. Sigo en mi limbo, en mi receso Blizzardo. Muy mal. Así que... Pero bueno, están por venir cosas nuevas en cuanto a WoW. Sí, ese fin de semana no voy a estar, pero no importa. Pero bueno, ya retomaré y obviamente para la expansión volveré y seré millones, quizás. Así que, si les parece muy bien, arrancamos con las novedades que tenemos para hoy. Sí. Me parece excelente. Bueno. Uy, Talrin se pasterizó. Sí, de repente se volvió Optimus Prime. Optimus Primitivo. Moviéndose, transformense. Bueno, me avisan cuando vuelva a ser una persona. Bueno, dale, te aviso. Hay mucha tormenta por allá, que había sí. leído. Sí. Quizás sea eso. Bueno, la primera novedad que tenemos es que salió el lunes o el martes, no recuerdo, la nueva web de Moviéndose el Fono de World of Warcraft. Esa veremos. Efectivamente. Esa veremos. El nuevo diseño de la página de WoW está lindo. A mí me parece poco práctico. Es poco práctica, pero la otra tampoco era práctica. Así que. No, pero menos práctica que la anterior. Sí, sí, es verdad. Pero, o sea, a nivel móvil está andando muy bien, pero sí. La veo muy invasiva en la versión desktop, digamos, en la versión de escritorio o normal. Demasiado animada la versión desktop, para mi gusto. Sí, me colgué porque Roger está diciendo que lea mejor. Me gustaría saber qué cosa puntualmente. Ah, está bien, sí, lo que acabo de decir, no, es mi cabeza está en otro punto. Pero bueno, no sé, algo más que quieran acotar de la web, o sea, visítenla, worldofwarcraft.com, y ahí van a ver, no hay mucho para opinar al respecto. Así que proseguimos con una noticia más jugosa, que el viernes o el jueves, salió Khadgar, salió el segundo episodio de Heartbringers, o en castellano Presagistas. Presagistas en España nomás, en latino es Heartbringers. Ah, viste, Coras me lo discutió el otro día. Y en español latino no lo tradujeron. Sí. Claro, viste. Pero bueno, contando un poco las decisiones que quiso tomar Khadgar, o que está queriendo tomar Khadgar en este momento, visitando Karazhan, y véanlo porque no quiero spoilear el mismo. Pero ¿no? Realmente ¿no? véanlo porque está bueno. ¿Qué les pareció a ustedes, muchachos? Estuvo bien. Estuvo bien, pero careció un poquito de sentido. Mezcló el lore de la película con el lore del juego. Sí. A mí me pareció como... No hizo nada. Tanto. Sí, no me sumó nada. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que lo estamos comparando con Lords of War. Y Lords of War fue increíble. Y esto es que me parece que nosotros esperábamos que la serie animada nueva iba a ser justamente alguna manera de plantearnos cómo están las cosas para la serie de Legion, digamos, qué es lo que pasa justamente después de Warlords. Pero esto es como... no pasa nada, básicamente. Sí, sí. No sé, a mí particularmente mucho no me gustó. Me gustó, pero no demasiado. La verdad que me gustó más el de Uldan y espero más. Un poco más jugada las historias, por lo menos, o lo que pase en los siguientes. Sí, ¿saben qué me gustaría a mí ver? Un poco del lado de la Legión. Porque hasta ahora... sí, los defensores... ¿Sí? Bueno, o sea, está bien, Gul'dan se podría considerar quizás de la Legión, pero, o sea, de la Legión en sí. O sea, no sé, Kil'jaeden quizás. Sí, pero ya sabemos que el próximo va a ser de Illidan. Claro, no creo que nos muestre mucho la Legión porque no sería como spoiler de la expansión, digamos. Ver exactamente qué es lo que va a pasar, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? El primer tier vos tenés el desarrollo de que es el nudo que se cierra de lo que venía en la expansión anterior, o lo que viene siendo ahora, ¿no? Lo que viene abierto a la expansión que justifica la legión, todo lo que quiere al principio, y casi como que si vemos lo que hay en la interna de la legión, tal vez sea demasiado spoiler, o tal vez quieran contarlo más en lo que es en el juego en sí, así que no sé si va a dar mucho contexto a la legión en sí. Digamos, el contexto de la legión lo tuvimos ya en justamente el último parche de Warlords, entonces no sé, siento que no hay mucho para de parte de la Legión para mostrarnos sin ser spoiler directo de la expansión, ¿no? Está perfecto. Y aún así seguimos sin saber cómo terminó Warlords, pero bueno, eso lo dejamos para quién sabe cuándo. Así que sí, a mí no me gustó mucho más el de Gul'dan, la verdad tengo que decir, este fue como medio raro, no sé. Véanlo, porque ya me veo que en cualquier momento voy a spoilear y me van a salir con garrote. Así que véanlo, está en el canal de YouTube oficial de World of Warcraft, que debe haber una playlist para ello. Sí, lo hay. Así que, bueno, la siguiente novedad que estaba contando, tenemos finalmente el evento de pre-expansión el 9 de agosto, o sea, este martes no, el que le viene, el siguiente. Exacto. ¿Qué nos incluye, Coras, este parche? Trae las invasiones demoníacas, que ojo con las invasiones demoníacas, que son una, digamos, una muestra gratis de lo que van a ser las misiones de mundo en Legion. Va a ser algo parecido. Y van a traer a los cazadores de demonios, que después lo vamos a hablar en el tema principal. Sí, vamos a hablar en detalle con eso. Y una cosita que les quiero aclarar con esto es que cuando salga el evento pre-expansión van a poder usar los Demon Hunters si tienen la precompra de Legion, o si tienen comprado Legion, solamente. Y aparte no pueden hacer el evento pre-expansión con los Demon Hunters. Vaya uno a saber por qué. Supongo que la historia no justifica, andás a ver cómo es que entra la historia, digamos, de los Demon Hunters. Sabemos en realidad, pero no vamos a spoiler mucho, pero cómo entra la historia de los Demon Hunters en la línea de historia de lo que estamos jugando en WoW, tal vez sería un poco discrepante si de repente aparecen Demon Hunters en medio de la invasión. Sí. Sí, no sé. Supongo que por ese tipo de conflicto. Tengo mis dudas, bueno. Porque, o sea, todos probamos el Demon Hunter, digamos, la cadena de misiones en la beta, así que es como que tengo mis dudas de por qué no pueden hacerlo, pero bueno, no importa. Véanlo, ya lo van a ver el martes, si tienen comprado el Legion, obviamente. Van a poder hacerlo. 9 de agosto, este martes no, el que le sigue. Y bueno, van a poder hacer la campaña, digamos, la cadena de misiones de introductoria del Demon Hunter. Recordemos que arranca en nivel 98 y termina en nivel 100, si no me equivoco, 99, algo así. Sí, subí los dos niveles, digamos. ¿Los dos niveles subís? Sí. Bueno, y ahí te dan una montura y todo lo que corresponde a la clase. Sí. Así que, bueno, proseguimos con una mala noticia, lamentablemente. Que es que no hay Director's Cut, o sea, no hay una edición de director o... Sí, una edición de director de la película de Warcraft. O sea, así como la vieron en el cine, así va a salir en Blu-ray. En la versión final de Blu-ray, DVD o lo que sea. Lamentablemente no hay escenas inéditas que se anduvieron viendo. No. La cosa es así, hay escenas inéditas, escenas extras que se pueden ver, pero no están acopladas a la película. Eso es lo que es un director cut. El director cut por lo general lo que hace es agregarle las escenas que fueron eliminadas o partes extendidas. Se mueve todo porque mi gato se está moviendo arriba de la computadora nada más. Sí, como digamos con el diseño de los anillos. Exacto, entonces vas a poder ver las escenas, pero separadas en un menú. El Señor de los Anillos tiene la edición que tiene las escenas ya incluidas, digamos, dentro de la película. Como pasa con un montón de películas, lo que llama director cut. Así que podemos ver las escenas que cortaron, pero no van a estar dentro de la película. O sea, vas a tener que verlas después de ver la película. O claro, yo con escenas extras pensé que se refería a detrás de escena o esas cosas que se anduvieron viendo en YouTube. No. Claro, no. Detrás de escena seguramente también va a haber, pero por lo menos no va a estar acoplado. Bueno, sí. Sí, porque sobre todo decían que iba a haber como 40 minutos extra de película. Así que, no sé, espero que estén. Yo creo por lo menos unos 20 minutos va a haber. Y espero, sí. O sea, voy a... Yo quiero ver a... Sí, adelante. Yo quiero ver a Metzen, no me importa nada. Sí, bueno, eso tiene que estar. Y un mínimo, muy mínimo spoiler, Grom tiene una línea de diálogo en una escena extra. Así que, bueno. Vos sí que dice más que... ¡Oh! Sí. Sí, de hecho, bueno, véanlo, no quiero comentar al respecto, pero sí. Antes de entrar al portal, de hecho. Pero bueno, proseguimos con la última novedad que tenemos, que es una nueva aventura, finalmente, de Hearthstone, que se llama... Una noche en Karazhan. Exactamente. Sí. Y tiene el mejor tráiler de la historia de los tráilers. Es muy raro. Es muy raro. Es buenísimo. Es fantástico. Exactamente. ¿Qué les pareció? La verdad, buenísimo también. Sí, a mí me súper encantó. Y sale el 11 de agosto. Si no me equivoco, el 11 de agosto era la fecha de salida, jueves, suelen salir las cosas de Hearthstone. Sí, 11 de agosto. Y tiene algo interesante que viene con algo que se llama prólogo, que es un boss gratis para todos. Sí. Y aparte, si hacen la precompra, tienen un dorso de carta medio feo. Pero bueno, es un dorso de carta exclusivo. ¡Yay! Y así que bueno, ya saben, tienen el prólogo gratis y, bueno, lo mismo, las salas cuestan 700 de oro o pueden hacer la precompra con plata. Sí. A nivel gameplay solo están anunciadas dos cartas, ¿no? No, hay 9 cartas creo que anunciadas. Sí. Ah, ya hay 9. Sí. O sea, el boss... Pero bueno, no vamos a detallar. No. Vale. Está Morose. Oh, sí, no, fantástico. Sí, y es malísimo. ¿En serio? Horrible. Sí, cuesta 3 de maná, es 1-1 y al final del turno se monea un 1-1. Ah, pero no es un boss, digamos. Y, sí, tiene steel. Sí. No, no sé. Bueno, no importa. Bueno. Sí. Bueno, acá me están agregando una novedad nueva. Sí, agregar una novedad más que no tenemos olvidado. Pero es verdad, sí, tenemos este martes, ¿no? Si no me equivoco, tenemos un nuevo héroe. Ah, bueno. ¿El otro? El martes sale en el PTR. En el PTR. El martes sale en el PTR. El nuevo héroe de Heroes of Storm, Auriel, es un support de Diablo, bastante interesante, que revive gente, bastante interesante, y va a salir supongo el otro martes, pero este martes es PTR, así que bueno, nuevo héroe de Heroes. Sí, se ve bastante bueno, ¿eh? Sí, fantástico. Se ve muy interesante, mucho más interesante que Gul'dan, por favor. Sí, aparte de Diablo, ¿había otro support? Sí, Karazhan. Karazhan es support. Claro. Fantástico, entonces. merecía más soporte del Diablo. Así que bueno, estas han sido todas las novedades. Proseguimos en el siguiente bloque. Nos vemos en unos minutines nada más. Sí, con más preguntas. Pero recuerden, chicos, dejar preguntas. Recuerden dejar sus preguntas, chicos, que las vamos a ir recolectando, por supuesto, y después vamos a contestar todo. Sí, sí, y vamos agradeciendo de paso a Roger, que está dejando todos los links en el chat, haciendo el trabajo de Vale, que hoy no está. El nuevo garrafo. Exactamente, the new garrafo is here. Te estás arruchando el piso. Sí. Oiga. Esto es una cadena, ¿eh? Después. Yo ataca, después a mí. Bueno, proseguimos, muchachos, no nos extendemos más. Con el siguiente. Una pausita primero y después el siguiente bloque de Mariendo Hacer el Juego. Nos vemos enseguida. Y seguimos con la segunda parte de Moviéndose del Fuego, episodio 88. Voy a bajar el volumencito, ahí estamos, así nos escuchan perfectamente. Con los cazadores de demonios. Bueno, parche pre-expansión, no, esto me quedo ahí, pero no importa. Ahí está, lo saco. Qué mal día. Está vacío, no importa. Prosigamos, cazadores de demonios, muchachos, de esta nueva clase que estamos esperando desde que la anunciaron hace precisamente casi un año ya. Que porque sí, tiene más de un año. No, porque fue en agosto del año pasado. Ah, sí, tenés razón. 6 de agosto del año pasado, si no me equivoco, más o menos. Muy buena memoria. Y sí, pasa que a mí me presenta una clase que tiene doble salto y saca las alas y sí, yo me acuerdo. Te lo tatuás. Sí, chicos. La idea de hoy, básicamente, con el podcast, es hablar sobre todo lo que se sabe de los cazadores de demonios, de cómo están formadas las especializaciones, qué se necesita para tenerlos. Básicamente hacer un recap de todo, ¿no? No sé si quieren hacer algunos comentarios también, opiniones sobre los Demon Hunters, más allá de que no se han podido probar en máximo el nivel, así que no hay números duros de Theorycraft, así que no podemos saber realmente cuánto DPS van a meter o qué tan buenos están tanqueando. Sí, no, más o menos hay, pero es teórico. Entonces, hasta no tener realmente la manera de hacer las pruebas, no va a haber tabla de DPS real, digamos. Para los que no saben cómo funcionan las pruebas, no solamente se toma en cuenta los números teóricos que puede hacer una clase, sino que se toma en función de la cantidad, o sea, de los números que mete la gente usando esa clase. Y eso no se puede saber hasta que, bueno, se haga la expansión y se pueda raidear y todo eso. Sí, alguien está teniendo un thread en su casa. Sí, ahí las invasiones demoníacas ya empezaron en la locura. Pero sí, cazadores de demonios, recuerden, solamente pueden ser dos razas, elfos de sangre y elfos nocturnos, elfos de la noche, no sé cómo se llama en español. Elfos. Solamente los elfos pueden ser, y necesitas un personaje nivel 70 para poder hacerlo, empiezas en nivel 98, tiene su propia cadena de misiones como los de acá, es una clase heroica, así que tienen su zona y todo, suben ahí, y lo interesante también es que van a ir ganando los talentos a medida que van subiendo de nivel hasta nivel 110, o sea que van a ganar los talentos durante la subida de nivel en las Islas Quebradas, y no durante el evento de personal, digamos, de los Demon Hunters. Aún así, eso me parece un poquito mal, porque cuando estás subiendo a nivel, está bien, en las Islas Abrutas se siente bien, pero ahora que lo usás, digamos, llegás a 100 y tenés un talento, y es como, me falta toda la clase. Sí, yo lo entiendo, pero también hay que entender que son dos niveles y la dinámica de las misiones de los Demon Hunters es mucho más mucho más dinámica, justamente las misiones son mucho más dinámicas que las de los de CAR, ¿no? Los de CAR era como mucho más estable, más como, bueno, sí, vamos a hacer esto, lo otro, y vas como destrabando las cosas a poco, y acá es como mucho más, ¿no? Las misiones son mucho más straightforward, ¿no? Aparte, vas a ir para acción, y tal vez pararte a ir a pegarle un dummy para probar un talento o hacer lo que sea de esas misiones de ese tipo, es como, qué sé yo, tal vez entienda un poco eso. Pero sí, va a estar un poco en peores condiciones que el resto de las clases, que van a tener casi todo su talento destrabado, ¿no? Sí. Aparte, digamos, las misiones de la campaña del cazador de demonios está más orientado a mostrarte las habilidades que tienen. Porque, por ejemplo, la vista demoníaca y el dash y, bueno, un montón de habilidades que vas adquiriendo con el pasar de las misiones, y no tanto en cómo funciona en sí, quizás fuera de las habilidades. No sé, sí, obviamente a nivel 100, cuando arranque las misiones junto con el resto de las clases, iba a estar en desbalance porque va a ser una clase pelada. Pero bueno. Igual, más allá de que empiece en nivel 98 y lo puedas, digamos, sacar al mundo en nivel 100, les traigo una buena noticia para todos los fanáticos de Warlock: van a poder tener su Garrison con el Demon Hunter. No, sí. No. ¿Quién querría eso? Oh, ¿quién sí querría volver a Draenor con el Demon Hunter a hacer un Garrison? O sea, está todo mal ahí. Está todo mal. Se puede, está la posibilidad. Bueno, pero si algún día lo querés convertir en tu main y querés hacer todas las misiones de todo, ahí tenés. Llevar la Tanan y juntar los colmillos. Los colmillos esos de. Colmillos serán. Sí, lo de los Saber. Sí, eso, exactamente. Sí. Los Demon Garrison. Sí. Así que bueno, sí, más allá de eso, digamos, a ver. Recordemos, tienen dos especializaciones, una se llama Venganza y la otra se llama Caos. La de Caos es la de DPS y la de Venganza es la de tanque. La de Venganza es como una especie de refrito de todos los tanques, por decirlo de alguna manera. Utiliza dos habilidades, creo que es el aura de inmolación y la habilidad principal, digamos, para generar recursos. Este recurso, no me acuerdo cómo se llama, pero es una barrita violeta. Y lo utilizas para gastar recursos en dos habilidades principalmente. Una que te vuelve, te pone espinas en la espalda y reduce el daño recibido. Y la otra la puedes usar para quebrar el alma del enemigo y curarte. O sea, como un Death Strike de los Caballeros de la Muerte, pero bueno, así. Así que es una especie de Warrior con Caballero de la Muerte mezclado. Lo que sí son muy móviles los tanques, porque tenés una especie de salto, como el Guerrero también. Tiene muy poco cooldown este salto, así que se puede usar bastante seguido. Y, ¿cómo se llama? Bueno, tenés el doble salto también, cosa que te da bastante, bastante movilidad. La especialización de DPS es una especialización, digamos, un poco lenta si elegís una rama de talentos. Si elegís la otra rama de talentos, que ya les digo bien cómo se llama en inglés. La tengo por aquí. No la tengo, bueno, no importa. Hay una rama que te acelera la rotación mucho. No sabemos cuál va a ser la que haga más daño de las dos, digamos, de las dos posibilidades, pero bueno, si te gusta jugar rápido, tenés una posibilidad, y si te gusta una especialización un poco más pausada, más basada en utilizar el rayo de los ojos, se puede. En cuanto al nicho que puede encontrar esta clase dentro de una raid, hoy los cazadores de demonios cumplen algo parecido a lo que es el pícaro, y o tal vez algo como los monjes, digamos, un melee rápido, que muy, muy móvil y con buena capacidad de burst, pero el AOE es medio mediocre y bueno, tiene pocas posibilidades de sobrevivir porque tenés pocas reducciones de daño y casi nada de autocuración. Pero bueno, nada, más o menos eso para tener como un paneo general en cuanto a lo que se puede meter el cazador de demonios dentro de una raid. En cuanto al desempeño que tienen los dungeons, la verdad que es muy bueno, porque el cazador de demonios tiene un montón de habilidades, digamos, de utilidad, como puede ser el de ver invisibles. Hay algunos dungeons en Legion que hay invisibles, parecido a lo que era en Burning Crusade. No es muy útil esto, porque al fin y al cabo el tanque va a tener que ir adelante y pulgarlos igual. Exactamente. Sí. O sea, digamos que volvimos a la mecánica de invisibles después de muchas expansiones. Hay dos o tres packs de mods en uno o dos dungeons. No, tampoco te emociones. Sí, pero digamos, bueno, igual ustedes anduvieron haciendo el testeo de raid y no había esto. ¿O sí? No. No, no, el testeo de rey no, sí, no había absolutamente nada. Es que, no sé, desde mi punto de vista son mecánicas que quizás pueden ser un poco entretenidas en un dungeon las primeras veces. Después, bueno, es como que ya sabes dónde están y listo, no, no necesitas más nada. Exactamente. Y más que nada lo que se destaca a los Demon Hunter tal vez es por su capacidad de absorber daño mágico, como eran los Caballeros de la Muerte, bueno, siguen siendo los Caballeros de la Muerte. Uh-huh. Así que los Demon Hunter tienen bueno eso y tienen buenas interrupciones también. Tienen dos posibilidades de interrumpir, mientras todas las otras clases se quedaron con una sola posibilidad. Claro. Esto va a ser muy bueno en PvP también. Claro, sí, digamos que para resumir hasta ahora, el Demon Hunter, el cazador de demonios, es medio como una mezcla de pícaro y monje, que si bien no tiene posibilidades de curarse por sí mismo y mantenerse vivo, digamos, fuera, uh-huh, fuera de sí, sí tiene buen daño, espero. Eso lo veremos. No, eso no se puede saber. Eso también. Por eso. Pero, o sea, eso lo veremos, pero sí, debería tenerlo, porque si no tiene sustain, digamos, si no tiene durabilidad por sí mismo, bueno, debería ser compensado con daño. Y a su vez, bueno, tal como estás diciendo, tenga buenas posibilidades de interrumpir mecánicas o casteos. Sí. Es algo que le aporta mucho a la clase. Sí, más que nada, más que aumentar el DPS por falta de supervivencia, sería más movilidad en vez, claro, de supervivencia, porque si le aumentas el daño es como, ok, solo traigamos Demon Hunter. No, la onda es más como, ok, le damos movilidad, es una clase más single target, mucha movilidad, tiene mucha movilidad también, chicos, no sé si sabían, tiene doble salto. Las alitas. Sí, mucha movilidad. El dash que tenés con el DPS. Sí, sí. Y tenés un salto para atrás también, cosa que tipo el Hunter. Así que digamos, como que tenés muchas posibilidades de esa parte de las habilidades de los bosses. Ahora, si me preguntás qué tiene de malo el Demon Hunter, yo te diría la supervivencia. Porque y el AOE. Porque a diferencia, suponete, no sé, del guerrero o el caballero de la muerte, que son melees bastante más duros, con buena capacidad de sanarse, con dos o tres cooldowns defensivos, el Demon Hunter tiene acceso a uno solo. Y bueno, entonces, sí, porque la gente está preguntando qué tiene de malo acá el caballero de los demonios, el cazador de demonios. Bueno, tiene de malo eso, y tenés, digamos, el AOE es limitado, porque se limita al rayo de los ojos, nada más. Así que, y tiene cooldown eso, y casteo, no lo puedes hacer moviéndote. Así que eso está bastante complicado. Estamos hablando en cuanto al DPS, ¿no? El tanque es otro mundo y los tanques tienen otras necesidades también. Por supuesto. En cuanto a las relaciones que tienen con tal vez otras clases, podés llegar a tener bastante sinergia con clases de healer que puedan curarte no tan estáticamente. Por ejemplo, los druidas la van a tener bastante difícil para curar al Demon Hunter, porque usan el hongo ese que lo tenés que poner, y bueno, el cazador demonio va a tratar de moverse todo el tiempo y no va a poder aprovechar bastante healing, lo mismo el chamán. Pero tal vez con el monje, que bueno, tenés los channeling y todo eso, y tal vez el priest discipline, que no, ni siquiera necesitas seleccionar a la gente para curarla, eso lo va a tener un poquito más fácil. Y en cuanto a los tanques, la sinergia que puede llegar a tener, no veo mucha sinergia tal vez con el oso o con el caballero de la muerte, porque son dos tanques con movilidad nula, baja o casi nada, y a veces le va a pasar que el cazador de demonios va a llegar antes que el tanque para el SAD, por ejemplo, y eso se va a complicar. Pero con el guerrero y el paladín, que tiene buenas capacidades de utilizar ataques a distancia, no va a tener tanto problema con eso y van a sinergizar bastante bien. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto al DPS. En cuanto al tanque, como había dicho antes, tenés, digamos, es como una mezcla de cosas sobrantes de diseños viejos de otros tanques. Esto no tiene nada de malo igual, porque, digamos, o sea, es porque los otros tanques cambiaron y esto utiliza diseños viejos. Está bien el tanque, yo creo que van a hace muchas iteraciones con el aspect de tanque durante la expansión, como pasó con el aspect de DPS del monje durante Maze of Pandaria. Uh-huh. Así que principalmente porque yo no encuentro un nicho muy grande donde el tanque de cazador de demonios se destaque. Si bien, digamos, tenés la movilidad, que como cosa positiva, los tanques no necesitan tanta movilidad como pueden llegar a necesitar un DPS. De hecho, un tanque que se mueve demasiado es un tanque malo, porque tenés que tener ciertas, digamos, tenés que estar un poco estático y moverte lo menos posible para que los DPS puedan aprovechar el DPS. Exacto. Sí, posicionamiento de voz, cohesión. Exacto. Hay un montón de factores que influyen, especialmente en lo que es el posicionamiento de tanque, que es uno de los posicionamientos más importantes. Sí. O el más importante, incluso. Sí, yo creo que es el más importante. Pero bueno, en cuanto a lo que menos se destaca el tanque de cazador de demonios es la cantidad de cooldowns defensivos que tiene. Tiene un par de cooldowns defensivos, no son muy fuertes, lamentablemente, y tiene mucho cooldown. O sea, si lo comparamos tal vez con el oso o con, no sé, el paladín, que tenés acceso a varios cooldowns defensivos seguido, tal vez, y algunos incluso mucho más fuertes que los del cazador de demonios, en esto digamos como que se queda un poco corto. Pero bueno, qué sé yo. Tal vez esto sea una cuestión de tuning que lo van a ir viendo a medida que la función avanza. Sí, sí, dijeron que justamente va a haber bastante iteración en cuanto a números, especialmente, no tanto mecánicas, así que tal vez no veamos demasiados cambios como pasó con el monje, sí. Pero sí mucho más con el tema numérico, el tema balance, y un reminder, o sí, un recordatorio para todos los que están jugando el parche pre-expansión ahora, que ha sido pre-parche. Es que no está balanceado, por supuesto, para nivel 100, sino para nivel 110. Así que sus clases pueden parecer ahora, así, recuerdo, puede parecer que no sirven, pero en realidad en nivel 100 no importa porque el nivel máximo era 110. Solo quería añadir eso, ya que estaban hablando también, ya habían dicho rip para retri, pero ya saben que no es así. Así que lo mismo va a pasar con los cazadores de demonios. O sea, cuando los vean y los puedan usar, el 9... van a ver que tal vez están bajo DPS o no sean muy buenos tanques, pero no van a tener talentos, así que va a ser un poco extraño. Sí. Y digamos, para completar un poquito el monólogo que estaba teniendo con respecto al cazador de demonios tanque, y con el tema de las sinergias con otras clases, yo creo que va a sinergizar bastante bien con las clases que tengan buena capacidad de AOE. Porque el tanque de Monjante tiene muy buena AOE. Puede llamar bastante bien, a diferencia por lo que puede llegar a ser el guerrero o el oso. Uh-huh. Y en cuanto a los healers, el cazador demonio va a necesitar healing constante. Constante, porque tiene, si bien tiene una autosanación interesante, no se compara con la del DK o la del paladín. Así que, bueno, va a ser en eso más parecido a lo que es el monje, tal vez. Que necesitas bastante más healing que con los otros. Pero bueno, lo compensás con, no sé, la posibilidad de esquivar más o poder interrumpir más a los bosses o los trash. Claro, entonces estamos hablando de que no es un tanque que tenga reducción de daño o sea fuerte en su auto-healing, en su autocuración, sino que es más de esquivar mecánicas, ¿no? Sí, bueno, recordá que siempre las mecánicas tienen un factor de que no se pueden esquivar. Así que bueno, eso, ten en cuenta. Y bueno, igual quiero destacar también que en Legion todos los tanques necesitan mucho más healing que lo que necesitaban en Warlords incluso más que en Maze of Pandaria. O sea, son menos autosuficientes, así que healers, disfruten. Sí, pero curar es más fácil, así que sí. En ciertos sentidos, que lo que podría haber sido Kata, que como hablábamos la otra vez, es como el pilar de la dificultad para raidear, digamos, en cuanto a uso de clases especialmente. Sí. Así que sí, me parece que está bastante bien en cuanto a eso, el balance entre los tanques no van a hacer todo, la misma manera que ahora los DPS dejaron de hacer todo Warlords como hacían en Pandaria, que curaban y tiraban CDs y hacían absolutamente todo, de la misma manera que los healers hacían de todo. Así que las clases ahora van a estar más diferenciadas, eso es bastante bueno, y vamos a ver bastante mejor, más marcados los paradigmas en cada uno y más diferenciados los roles. Así que no parece mal para los tanques. Me parece que va a cubrir bastante bien. Y creo que no va a haber la explosión de Demon Hunters como hubo tal vez de Decaf. Sí, eso puede llegar a haber. Igual, recordá que el monje no fue tan, tan, digamos, tan popular porque empezaba en nivel 1. Sí. En cambio, el Demon Hunter yo creo que va a ser bastante más popular porque empezás en nivel 98. Sí, puede ser, puede ser. No Pero sé. Bueno, hemos visto, qué sé yo, tal vez, lo que yo veo por lo menos en la comunidad, hubo un estallido de hype cuando se anunciaron, pero a medida que pasaba el tiempo, la gente que dijo que iba a minear, porque cuando salió todos dijeron que iban a minear Demon Hunters, y ahora sin embargo no se ve tanto eso. Se ha visto más los cambios de clases y la gente ha aceptado más sus clases que incluso el Demon Hunter. Así que bueno, ya veremos cómo se desarrolla el efecto social también del Demon Hunter. Bueno, eso digamos para destacar también con los buenos cambios de clase que hubo. Sí, definitivamente. Sí. Hubo muy buenos cambios de clase y eso se refleja, digamos, querer seguir con tu clase me parece que es algo bueno también, ¿no? Más allá de querer probar la clase nueva, se está moviendo todo porque la gata se está rascando. Sí. Terremoto en lo de Talrin. Sí, sí. Ahí está la gata, ahí está la gata. No es Naralex, ¿no? ¿Quién? Sí, sí, sí, ah, es Naralex. Naralex. Muy bien. Sí, sí. No quiere saber nada porque se estaba rascando. Y le vengo a molestar. Está bien, está bien. Pero bueno, así que bueno. No, para mí, o sea, las cosas están dadas como para que haya una sobrepoblación de Demon Hunters, porque justamente empieza de nivel 98. Es como la clase cool, la que todos querían desde, no sé, Cataclismo, quizás estaban todos pidiéndolo. Burning Crusade, bueno, Burning Crusade mismo. Sí. Sí, tiene sentido. Así que, sí, realmente. Veremos, pero para mí va a haber. Aunque sea. O sea. El 9 va a estar lleno. Va a estar lleno, sí, obviamente. El 9 o el día cuando salga la expansión. Porque recordemos que cuando salió Warlords hubo 10 millones de compras, ¿no? En el mismo día. Si, algo así. Si no me equivoco. Si mi memoria no me falla con el número. Hubo 10 millones de compras el mismo día que salió Warlords. O sea, si en Legion pasa lo mismo. Veremos, veremos. Sobre todo recordemos que en otras partes del mundo, en países un poco más en serio quizás, con ir a ver la película regalaban el juego en sí. Así que capaz que, no sé, hubo gente que entró todavía. No, no sé si todavía tienen la chance de entrar, si todavía no lo hicieron. Y probablemente esa haya una porción más de gente que haya sido ajena a WoW y esté entrando con Legion. Y directamente con el Demon Hunter. Pero veremos. Veremos qué pasa el 9 y veremos qué pasa el 30. Definitivamente es algo que vamos a estar siguiendo bastante de cerca. Pero bueno, ¿qué más podemos seguir hablando así de los Demon Hunters? ¿Qué les parece? Yo creo que podríamos hablar un poquito del lore de los Demon Hunters. Porque uh-huh. Es una clase de lore muy pesado, digamos. Incluso más que los Caballeros de la Muerte. Porque, digamos, uno siempre cuando juega una clase está como, digamos, si, bueno, si yo juego con el Caballero de la Muerte, estoy jugando a hacer Arthas. Si juego con, no sé, con el Mago, estoy jugando a hacer Jaina. Bueno, obviamente con el Cazador de Demonios está jugando a hacer Illidan. Y creo que en la zona inicial de los Cazadores de Demonios te hacen sentir Illidan. Mucho, porque encima empezás, no quiero spoilear tanto, pero bueno, comandás un ejército, absorbés almas de demonios, bueno, y no quiero decir tanto con respecto a la zona inicial porque sale el 9 y quiero que todo el mundo la juegue. Sí, y hay muchas referencias con Black Temple también, Templo Oscuro. Sí, sí, sí, sí. Por sí. Cosas y... que, bueno, jueguenlo y se van a dar cuenta, no quiero spoilear. Sí, ese es el problema. No podemos spoilear tanto, pero digamos, en cuanto a contar la historia y a por qué el Cazador de Demonios es así y todo, lo hace muy bien y se siente realmente muy bien jugándolo. También se refleja el lore del personaje en la rotación, en las habilidades que tiene, en cómo se ve el personaje. Eso realmente se... Bueno, el punto artístico del personaje es muy importante, ¿no? Porque y está para destacar. La customización que tenés con los cuernos, los tatuajes, el brillo de los ojos, es algo bastante único. Y obviamente las Warglaives, ¿no? Sí, convengamos que hubo una evolución muy importante, al menos en el departamento de arte, digamos, de World of Warcraft, con el pasar de los años. Porque, o sea, cuando se cuando implementaron el Caballero de la Muerte, también tiene sus cosas especiales, pero no tiene tanto detalle como estamos viendo ahora en el Cazador de Demonios. Sí, una de las cosas interesantes que pasa justamente en este fenómeno es que como son dos razas nada más que pueden ser cazadores de demonios, han podido aplicar mucho más amor a esas clases, a esas razas, ya que son dos nada más. Entonces no es que tenés que aplicar el arte de una clase para todas, sino que vas a poder hacer la customización de solamente dos razas. Y ahí tenés muchas más opciones de animaciones, opciones gráficas. Las armaduras también pueden ser diseñadas distintas, porque no es lo mismo diseñar una armadura que se vea bien en un panda, y en un humano, y en un orco, un troll y un tauren, y en un goblin, que solamente en elfos, que básicamente es casi el mismo cuerpo, ya sea Horda y Alianza. Entonces hay muchísimas cosas de factores que han quedado, que se han puesto en la mesa, digamos, para hacer el diseño en cuanto a lo que es visualmente el Demon Hunter, que justamente se podían hacer por esto mismo, y me parece que es bárbaro, que es excelente lo que se puede ver en cuanto a eso, y los resultados son bárbaros, pero más que nada me parece que es por ese lado el que viene la onda. Sí, bueno, dos cosas. Primero, Talruin, bajate un poquito de la webcam porque sos una cabeza flotando nada más. Un mínimo detalle. Ahí estamos, fantástico. Y bueno, podemos adentrarnos apenas un poco en el, o sea, en qué representa ser un caballero de la muerte, si les parece un caballero de la muerte. Un cazador de demonios. Caballero de la muerte, sí. Caballero de la muerte, bueno, sos bueno, no, pasa que tengo pensado también, o sea, podríamos hacer una comparación de cuál es su diferencia con el Caballero de la Muerte también, o sea, porque si bien podemos decir que son dos clases heroicas, tienen sus diferencias en cuanto a sí mismo. Lo que podemos comentar al respecto, porque muchos lo van a ver también en la cadena de misiones, pero lo que podemos comentar al respecto es que básicamente el Cazador de Demonios es como una tropa elite, si se puede decir, sí, de Illidan. O sea, no son súbditos o peones del héroe en sí, o sea, de Arthas, sino que son como la tropa elite del ejército potente que tiene Illidan para combatir a la Legión, que usa no solo para combatir, sino para algunas misiones especiales de, no sé, que no sea solamente... Sí, son como un grupo SWAT. Claro, exactamente. Una especie del SI-7, digamos, de Stormwind, pero bueno, especial. ¿Qué más podemos comentar de ellos? Sacrifican su vista para poder ver más de lo que la vista justamente ve. O sea, hay muchas cosas que están comentadas, si quieren adentrar en el tema, en la novela Illidan, que salió este año, sí, en mayo, si no me equivoco. Hay mucho de ello, sobre todo del origen de los Demon Hunter, por qué están y por qué proceso pasan para ser un Demon Hunter. Sí, habíamos visto un par de cosas de ese estilo cuando salió Cataclismo. Hacías las misiones en Costa Oscura, tenés una misión secreta de cazadores, sí, de demonios. Ahí tenés bastante información interesante. Tiene sus años ya, chicos, pero se los recomiendo mucho que vayan a hacer la misión. Está en Costa Oscura, en uno de esos, ¿cómo decirlo? Piletones arremolinados de agua. Te tirás por uno de esos. Hay uno que te mata y el otro no, el que no te mata. En ese tenés una misión secreta de Demon Hunters. Sí, es una Spoiler desde hace 5 años. Sí, es una cosita chiquita, es una misión muy cortita, ¿no? Y de nivel muy bajo también. Pero sí, da una historia interesante. Pero sí, digamos, a ver, para recapitular un poco con el tema de la historia de los Demon Hunters, son este equipo de elite de Illidan. Son pocos los Demon Hunter, no es como los Caballeros de la Muerte, que Illidan tenía 400.000, que Arthas tenía 400.000 Caballeros de la Muerte. Hay pocos, así que... Perdón, te interrumpo. Pocos en comparación. O sea, sí, en comparación. No es que pocos, que hay 15. Son 7, claro. Sí. O sea, no sé, cientos habrá quizás, como mucho. Sí, sí. Por eso cada vez que muere uno, es como algo importante, porque son años de entrenamiento y todo eso. Sí, y algo, te interrumpo nuevamente, perdón. Algo importante a destacar es que hay muchos cazadores de demonios que acceden a este ritual y a su ingreso a digamos, al ejército de Illidan, al comando de Illidan, por voluntad propia. No es como los Caballeros de la Muerte, que en realidad eran soldados caídos en batalla que los revivió y quedaron ligados a, uh-huh, a Arthas. Claro, es un claro, cambio, claro, es una diferencia muy importante que hay con, entre ellos. Sí, va a estar muy bueno esto para la gente que hace roleplay. Porque, digamos, la inclusión de los cazadores de demonios para el roleplay va a estar muy bueno. Yo ya quiero ver la, lo que escribe la gente, lo que juega la gente en los servidores de roleplay. Va a estar copado. Porque son una clase muy especial y muy difícil también, ¿no? Sí. Perdón, ¿difícil por qué? Difícil de rolear. Ah, bueno, pero porque es nueva, decís. Sí, sí, digamos porque... Por no el contexto tiene... de la clase también. Claro, el contexto de la clase, que son, digamos, muy marginados. Incluso los elfos de la noche no los quieren a los cazadores de demonios. Sí, bueno, sí. Por tradiciones de ellos. Por sí, tradiciones sí, bueno, antiguas de ellos, sí. Pero sí, sí. Por ahí los Blood Elf los pueden llegar a aceptar un poco más. Porque, bueno, ya están acostumbrados a romper tradiciones. Pero... los Night Elf está bastante complicado con el tema de aceptarlos, sí, y todo eso. Y se nota en las misiones también, ¿no? De la Costa Quebrada. Se nota mucho. Y Islas Abruptas, perdón. Costa Quebrada es la sí, el principio de la expansión. E Islas Abruptas sería el de Cataclismo. No, Islas Abruptas es el continente en latino. Uh-huh. Ah, el continente entero, claro, está bien. Islas Quebradas es el continente español-España. Sí, y la Costa Quebrada es la zona en latino. Sí. ¡Ah! En las islas. Mind blow. Así que, sí. Sí, de hecho, bueno, para agregar con respecto a los Night Elves, digamos, los elfos de la noche, se puede leer en la novela Ilian que hay un elfo de la noche, a partir de cierto capítulo, no recuerdo ahora, que te cuenta su camino hacia, pues, digamos, por qué se acerca a Illidan, que es por motus propio, ¿no? Nuevamente, como decía anteriormente, y por qué se acerca a Illidan, cuál es su propósito, sus intenciones. Digamos, es como que sí, tenés toda una civilización enorme, que son los elfos de la noche, que están en contra de las prácticas de los cazadores de demonios. Me cuesta decirlo ya. Es algo que no en inglés. Decirlo en inglés. Hunter. Me perdí ya por dónde andaba. Sí, y bueno, pero aún así es como que tenés ciertos personajes, digamos, o ciertas personas que sienten que necesitan que aportan más al mundo siendo parte de Illidan, digamos, siendo un Demon Hunter, que estando, digamos, quedándose en las líneas de su tradición. Porque, digamos, el Demon Hunter pasa por todo un proceso que fue por el que pasó Illidan, que ve, sí, ve cosas más allá de digamos, del ojo puede ver. Pero, o sea, es medio raro lo que estoy diciendo porque no son cosas que pasan por ahí, digamos. Pero, digamos, es como que pueden ver la esencia de los demonios, pueden percibir cuando un demonio es demonio, o sea, porque pueden, o mejor dicho, van a poder ver que hay demonios camuflados, digamos, que no son, sí, que están transmogrificados, digamos, a cualquier otra cosa, y los Demon Hunters lo pueden presenciar, y bueno, o sea, el sacrificio de la vista es algo muy importante en ellos. Sí, aparte tiene una habilidad muy inútil en de los Demon Hunters. Se pone la pantalla con fuego alrededor, como inútil. Claro, y ves más allá, ves la figurita. Ves más allá, ves las siluetas. Sí. Roger está diciendo, ¿está hablando de los Demon Hunter o de Leono? No, la espada del augurio no la tienen todavía, lamentablemente. Los Demon Hunter. Sí, bueno, y otra cosa también para destacar, que los Demon Hunter van a poder hablar entre facciones, hablando en demoníaco. Sí. O wow. Solo con brujos. Qué útil e increíble. No, con Demon Hunters. Con Demon Hunters. Los brujos, claro, ya no pueden hablar más en demoníaco. ¿No? Ah. Sí. No, se olvidaron. Son como. Son. ¿Cómo que se olvidaron? Son como Arkimon. Se va olvidando a medida que pasan las fases. Bueno, las expansiones se olvidan. Como pasen las expansiones. O sea, pasó una expansión. Uy, me olvidé cómo hablar demoníaco. No, eso sí, no hace mucho. En Warlord tampoco podían. ¿En Warlord tampoco? No. Bueno, pasa que la cursaron hace mucho, viste, rendido en el final, ya está, lo consolidaron. Y bueno. Pero sí, es inútil que no sepan demoníaco hoy en día, ya está, si lo pusiste, dejáselo, si no aporta nada. La pregunta es, ¿para qué querés hablar con otra facción? Sí, no, bueno. No, bueno, tengo una amiga que conoció a su novio así, hablando entre facciones, así que bueno. Ah, siempre está el viejo método de gritar con palabras separatistas separadas. Ah, bueno, es verdad, sí, sí. Pero bueno, sí, nos estamos yendo muy de tema. Sí, demasiado. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a. ¿Qué les parece si ahora hablamos de las cosas que se habló en el Q&A de Demon Hunters? Así hay muchos temas muy diversos, así que no hay una manera muy lineal de hablarlos. Así que, ¿qué les parece si leemos un poco de lo que se habló en el Q&A y comentamos de eso? Y recuerden también que pueden dejar preguntas en los foros. Me parece que están armándolo. Están armando un Q&A nuevo de Demon Hunters. Pero la particularidad de este Q&A es que va a salir después de Legion. O sea, después de que salga la expansión van a tener un Q&A de Demon Hunters, que no sé para qué. Pero bueno. Ni siquiera después del 9, o sea, después de la expansión. No lo va a dar después nadie. De salir la expansión. O sea, en septiembre van a tener un Q&A de Demon Hunters cuando ya todos lo probaron y todos saben todo. Claro. Pero bueno, supongo que a alguien se le va a ocurrir algo para preguntar después de salir la expansión, qué sé yo. Tal vez alguien tenga dudas, no sé. Así que vamos directamente vale, a hablar vale, de. Sí, vamos. Se habla del Q&A. Bueno, primero que todo, lo de los talentos ya lo hablamos anteriormente, ya lo sabemos. El tema del balance también, sabemos cómo viene, que va a estar balanceado para el nivel 110, que los demos antes se van a sentir un poco débiles cuando salgan el 9, y eso es completamente normal, ya que están balanceados para el nivel 110, igual que todas las especializaciones, pero esto se va a notar más todavía porque no tienen talentos disponibles. Así que ahí lo tienen, por supuesto. ¿Qué más se habló? Que pueden hacer las misiones el día 9, van a poder, si tienen la precompra de Legion, o se compran Legion antes de que salga, o sea, si se compran el 10 de agosto, por ejemplo, van a poder usarlo también, por supuesto, no es necesario tenerlo antes del 9. Van a poder hacer todas las misiones de los Demon Hunters, van a poder crear su Demon Hunter, pero no van a poder hacer el evento pre-expansión, perdón, el evento pre-expansión sí, lo que no se puede hacer es el Broken Shore. La Costa Quebrada no se puede hacer con el Demon Hunter. Ah, ok, ahora sí. Pero sí se puede hacer con los otros personajes. Eso sí que no tiene mucho sentido, pero bueno. Lo tenemos ahí, pueden tener su Garrison. No sé si quieren hablar de todo esto que estoy comentando. No, dale. Si hay para, de Garrison, si hay para comentar, te digo. Sí. El Garrison, si quieres comentar, Garrafo, sé que te encanta. Los Demon Hunters no van a tener ningún tipo de mejora para profesiones. Son preguntas que se han hecho en el Q&A, así que va a ser bastante variado esto. ¿Qué más? No, van a usar los Warglaives también, o sea, el arma característica de ellos, al menos por esta expansión. Veremos qué pasa en las siguientes, aunque habían dicho que sí, que iban a poder usar otras armas, pero al menos por esta expansión, solo Warglaives. Sí. Uh-huh. Exactamente. Solamente Warglaives. Y también dijeron que no se va a poder, no van a cambiar las Warglaives de Illidan, o sea, que van a seguir siendo lo que son, no van a cambiar de tipo de arma. Pero también están pensando que tal vez puedan tener alguna manera de desbloquear la apariencia de las Warglaives de Illidan para usar con los Demon Hunters. Esto de los DK me está quemando el cerebro. Así que los Demon Hunters tal vez en un futuro pueden usar la apariencia de las Warglaives de Illidan. Sí, o sea, cuando aparece Bárbara. O sea, si vas si que con tu Demon Hunter querés farmear las armas de Illidan, no las podés usar. Porque son legendarias. Sí. Y las legendarias no las podés transmodificar. O no, sea, no solamente eso, sino no la puedes equipar directamente. Pero el otro día vi el tooltip que sí, que ya estaba aplicado eso. ¿Ah, sí? Sí, o sea vi que de hecho en el... No me acuerdo si era en la beta o en el oficial. ¿Van a poder? Pero ya... Van a poder porque las Warglaives son espadas de una mano, si no me equivoco. Ah, es verdad, sí. Entonces sí pueden usar, porque recuerden que pueden usar dagas, fist weapons, hachas de una mano y espadas de una mano. Aparte de Warglaives, hoy en día ya pueden usar espadas y dagas los Demon Hunters. Y hachas. Entonces, todo eso, pero como en esta expansión no vamos a usar armas, solamente el artefacto, es como bueno. Claro, sí, sí. Lo que también me parece que es una puerta abierta a por fin poner el transmog de legendarias. Deberían hacerlo. Sinceramente, teniendo artefactos, ¿no? Que se supone que son lo legendario de lo legendario en cuanto a apariencia, por lo menos. ¿Por qué no poder usar las legendarias que tengo guardadas en mi banco tiradas ahí para siempre? Me parece que es un buen momento para plantear ese, chicos, listo. El tema de, es exclusivo que se vean así, ya se acabó porque tenemos artefactos. Listo, vamos a poner el transmog de las legendarias. Se acabó, no quiero tener no sé, Tori Dahl tirada en mi banco como lo tengo ahora, ¿entendés? Quiero volver a poder ver esas cosas. Quiero ver mi capa legendaria. Quiero. Mi anillo no, pero bueno, quiero mis cosas legendarias. quiero usarlas, digamos. Para eso las tenía, para eso las busqué. Y me parece que es un buen momento para que lo pongan en la mesa, en el debate. Y que no puedo, ya está. Sí, y es una recompensa para hoy en día el que no tiene tal legendaria que la vaya a buscar. Porque convengamos que la legendaria no es que haces una misión fácil y ya la tenés. O sea, hay legendarias que tenés que completar una cadena de misiones, recolectar cosas y lo que sea. Bueno, sí, pero o sea, no es, no sé, ir a Karazhan y sacar tier 4, eso hoy. Sí, exacto. Sí, llega, tiene baja posibilidad. O sea, es como formar una montura que no te sirve para nada. Claro, exactamente. Ahora, hoy en día. Exacto. Yo lo hice porque soy un enfermo, pero en realidad no me servía para nada. Pero no es la idea. Claro, no es la idea. La idea. Ya que estábamos planteando estas cosas, vamos a plantear tener el tramo. Claro, además, convengamos que, a ver, supongamos vos tenés una legendaria y la podés transmagnificar. Tampoco es que es un ítem que es superior a todo el resto, que decís, esto ya está, lo transmogrifiqué y lo voy a tener por el resto de mi vida. Ah, qué sé yo, capaz que lo tenés un mes o una semana y después lo cambiás y después volvés. O sea, no es algo súper especial. Parece, y es solamente apariencia. No, no cambia nada. Exacto, no cambia nada en el gameplay. Entonces son cosas que podrían hacer feliz a la gente, sinceramente. Sí, ni en el pero gameplay, bueno, sigamos ni un poco más. Exacto, sigamos un poco más. Especialmente en el rol también se podría usar, digamos. Claro. Si quieres rolear que tenés esa arma legendaria, ahora tenés que equiparla. Bueno, tal vez sería bueno que puedas hacer un transmog con eso. No sé. En fin, me parece que es un buen punto. Vamos a seguir un poco más. Me salté lo que hablaban de exacto de cada habilidad porque me parecía medio inútil. Así que vamos directamente que no tienen planes inmediatos de nuevas razas para cazadores de demonios. Nada, Alex está pidiendo salir. No hay planes inmediatos para razas nuevas. Y no debería haberlo para mí. Yo creo que no deberían poner ninguno más. Yo creo que sí, orcos y Draenei. Sí. Pero Illidan, los orcos los usaba para. Como ejército aparte, ¿no? Como Demon Hunter. Bueno, Hunter. Pero. ¿Por qué no? No, es muy raro. No. No veo un orco con un doble salto. Sí. No, y un Draenei, miden 6 metros. Sí. Doble salto. ¿Dónde? ¿Y el Tauren? ¿Dónde van a ir? Bueno, Tauren. Si no pusieron al Tauren pícaro, no me pongan al Tauren cazador de demonios. Tauren cazador de demonios. Gnomo cazador de demonios. Sí, ¿por qué no? No sé, es muy raro. Bueno, continuemos, y igual este boludo. Pero bueno, si tenemos al Tauren paladín y priest. Todo puede pasar. Se había hablado de la posibilidad de que dejar volar a los Demon Hunter con las alas, como si fuera una montura destrabable a la onda Worgens, algo así. Pero al final no lo hicieron. Dijeron, pero Illidan vuela poco al final, solamente flotan. Sí. Es que Illidan vuela, o sea. Sí, fase 2 de la. Sí, de... o sea, sí, vuela, pero no es que. Chabón sale y sale a volar por todo Draenor, o sea, no vuela tanto. Vuela un poco, pero no tanto. Tiene una fase completa que está volando. A mí no sí, me gusta. Bueno, sí, pero no sé. No es Super Hijitus, o sea, eso. Ok. Y chucu, no, chucu, chucu. No. Fase 2 y chucu, chucu, chucu. Pero no, sí, no va a haber glifo para mostrar todo el tiempo las alas, así que las alas supuestamente va a ser. Las alas no son parte de tu persona, solo salen en momentos de necesidad. Así que si soñaban con ser ángel, te sientes. No, o sea, no, perdón, ¿qué dijiste? Sí, o sea, hay glifos para cambiar el color de las. O cierre un poco la apariencia de las alas, pero no son. O sea, son todos en base a la clase, que es como dijiste vos, tal Roy, no tenés alitas de Auriel. Claro, no tenés alitas, sí. Como cierto MMO. Sí. Sigamos. diseño de clase, no. Skillcap, buenísimo. Supuestamente dicen que los cazadores de demonios, en contra de lo que uno pensaría cuando lo ves saltando para todos lados y haciendo dash y flotando, cayendo con las alas desplegadas y todas esas cosas, no va a tener un skill cap muy alto. O sea, no va a haber tanta diferencia entre ser muy bueno y muy malo. Digamos, va a ser como la mayor parte de las clases. Digamos, normal. Podés, obviamente, ser muy bueno, pero no va a ser tan difícil ser regular. Básicamente eso. Está bien. Bien. Eso, sí. Eso es una buena aclaración porque la gente creía que iba a ser una clase coreana. Casi como el monje cuando salió, digamos. ¿No? Sí. No sé qué opinan de eso. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, digamos. Que sea fácil de empezar a jugar y fácil de llegar a la máxima capacidad no me parece malo. Me parece que es algo bueno. Pero bueno. Exactamente. Sí. Sí. Y creo que eso fue todo el Q&A. Sí, no hubo más. Increíble. O sea, el resto lo dijimos. A ver, recapitulando un poco, pero a nivel gameplay ya no tanto en detalle, digamos. Para ustedes, el Demon Hunter, a nivel gameplay, no importa el lore o que la expansión o lo que sea. ¿El Demon Hunter es una clase que hacía falta? No, pero es divertido. Para mí no. Sí. No, me parece que no hacía ninguna falta. Me parece que es un buen fanservice. ¿Es un buen fanservice? Sí. Pero no hacía falta, no está cubriendo ningún nicho que faltara. Justamente es como, ¿por qué no hicieron una clase que cubriera los nichos que faltan? Como alguien más que use mallas. Un tanque que use mallas. Pero bueno, no es así, es lo que tenemos. Tiene dos specs, cosa que también suena raro. Pero bueno, no sé, me parece que va a ser una clase divertida. Y me parece que lo que más permite el Demon Hunter es despegar un poco a los brujos de la onda Demon Hunter que estaban teniendo. Y sí, hacerlos más brujos. Y creo que en ese caso va a ser bastante positivo. Pero como clase en sí, me parece que se ven bien, nada más. No es algo que solamente desteara y... No añaden nada que no hayamos tenido. Eso. Exacto. Sí, no hay nada nuevo en los Demon Hunters. Como si añadió poner el monje y el DK. Uh-huh. Especialmente sí. El DK. Especialmente el DK. Y bueno, sí. Pasa que, bueno, el DK fue la primera clase nueva. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, pero cuando salió, por ejemplo, el monje, ya teníamos los cambios que se había hecho en Cataclismo para las clases, así que teníamos recursos alternativos para clases, basta de mana para todos. O sea, había un montón de cosas que ya estaban ahí en Pandaria. Que me parece que el monje vino simplemente a ser una clase más de todas esas clases que habían cambiado. Y esta es casi como la clase que nos olvidamos de agregar antes porque no hay nada nuevo, digamos, en un Demon Hunter. Sí, pero digamos, pero bien, es divertido, bien, ¿no? Es divertido jugar. Claro, sí, sí. Está bueno, son divertidos de jugar, es verdad. Son divertidos. Así que en sí, ¿lo necesitábamos? No, son divertidos, bárbaro. ¿Estamos contentos con ellos? Sí, claro, estoy contento. Totalmente. Así que bueno. Bueno, chicos, me parece que eso fue todo por hoy porque no tenemos ninguna pregunta tampoco. Hay una sola pregunta dice: así que el de Leo 097 dice: ¿el Demon Hunter va a tener spec de healer? No. No. Solo tanque y DPS. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por venir. Tarroy, te dejo el saludo y terminamos. Como siempre, chicos, muchísimas gracias a todos los que han participado en el podcast del día de la fecha, a la gente que lo ha visto en YouTube, por supuesto, y a la gente que nos sigue en todas las redes sociales, que son las siguientes. Facebook.com/moviéndose o moviéndose, el fuego nos encuentran en Facebook. También nos encuentran en Twitter como @mdfpodcast. A mí me encuentran como Talruin, tanto en Facebook como en Twitter. A Corra me encuentran como CorasMDF en Twitter. Y al querido Garrafo es ZGarrafo, si no me equivoco. No Egarrafo, perdón. Egarrafo con doble R y doble F. Exacto. Para Twitter. Así que nos pueden seguir por ahí, chicos. Y les mando un abrazo muy grande a todos. Así es. Así que así han estado las cosas en Azeroth y se las hemos contado. Recuerden, el 9 empieza el parchecito, digamos, el evento de pre-expansión. Así que sí, estén atentos. Como bien dijimos, el 30 de agosto arranca la expansión. Así que esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Nos veremos la próxima. Adiós, Inés. Adiós. Adiós.